usa. Gaste 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Pero siempre con el palo. Con los palos. Si me bajo. Y lo jalo. Aquí todas las balas son halo. Aquí te mueres bueno o malo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Yo quiero en la USA. Tu millonario en el cielo cuando tu case. Te llamo el mío y te prendemos el spray. Yo tengo la corona en el medio, siempre soy el rey. Bájame el moco. O te tumbamos del palo como coco. Ahora todos quieren guerra con el loco. Y si te alumbro, tapamos como foco. No hay excusa. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca la usa. Usa. Cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Nos bajamos. Y te lo estamos. Haciendo pique y más que ellos. Sin la Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Los palestinos pa' tumbarte el camello. Me siento como Messi. Pero está con Ali y yo con Nike. Cristiano Ronaldo. Necesito mi perro de saldo. La presión es real hasta la muerte. Tu corrillo coopera con los agentes. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Le hice la tumen, ahora me pidió los dientes. Ey. Que si no le está choteando. Los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. 57 no blanco y me gasté un millón en el pato filia, yo estoy manco. Tu puta en el VIP. Tú no entras al iPhone si no tienes ID. Ella dice que es pi, me mandó mal pitch. Y si no es spray, no la maravis. Ey, I'm on the pole. Quisiste abolir casi todo en rojo. Ey, ya mi disco es platino. Como no es charteando en los beatbox latinos. Me casé con una reina Mufasa. Carol, 7 millones vale mi casa. Uy, una casa vale Richard Milley. Y a estos envidiosos, ¿qué les pasa? Me excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre quiere y me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Cojones. Siempre con el palo. Por eso me bajo. Y lo jalo. Directo desde Medellín. Yo no soy Kanye, pero puede que me vea con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy Don, pero me siento como el King of Kings. Let's go. No hay excusa. Gaste no sé cuánto en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí estamos, machi, no te confundas. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por eso me bajo. Y lo jalo.